momento no puedo olvidar, cuando te vi por primera vez. Aquel momento no puedo olvidar, y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar. Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar. Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, yo por ti me muero, Yolanda. Sabes que te quiero, Yolanda, y me desespero. ¡Hey! Gracias, muchas gracias. Y solo espero que tú me digas que sí, para no vivir desesperado. Solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado. Porque en un tiempo tú me hiciste tan feliz, las pocas horas que pasé a tu lado. Y yo recuerdo que me hiciste tan feliz, las pocas horas que pasé a tu lado. Y Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, que por ti me muero, Yolanda. Sabes que te quiero, Yolanda, y me desespero. Y esta es la guitarra de Joel Amaya. Compadre y amigo, Jair Alcalá, súper.